Comenzando con la segunda patita de nuestro programa en el Fogón, debatiendo sobre el proceso constituyente, hemos revisado varias cosas que son muy interesantes, pero quedémonos, yo creo que con una idea bien articuladora, ¿no? Venimos de un proceso político en que la ciudadanía, por voz popular en las calles, ha demostrado que la democracia participativa necesita un nuevo proceso constituyente y a través de eso los partidos políticos, no todos, pero han tenido que escuchar esas voces Sí. obligatoriamente, No tenían otra. no es que Por lo algo hayan se quedaron hecho, hasta las 2 de la mañana. sí, tal cual, y ellos construyeron este acuerdo por la paz, que lo vamos a ir revisando porque realmente tiene muchas aristas, que no habla de una asamblea constituyente, sino de una convención constitucional, que no es sinónimo de asamblea constituyente, pero que sí permite la introducción de personas dentro de la ciudadanía a ser parte del debate. Claro. Y por eso tenemos que estar súper ojo al charqui, como diríamos, de ver cómo se desarrolla este debate y eso. Para eso sigamos escuchando a la Claudia. Sigamos escuchando porque ella hace un análisis en este audio sobre la representatividad y la participación ciudadana en los procesos democráticos en nuestro país. La crisis de la representación en Chile se expresa en la baja participación electoral. Hemos pasado de ser un país donde votaba más del 80% de la ciudadanía el año 90 a tener elecciones donde vota alrededor de un tercio de las personas con derecho a voto, un tercio del padrón electoral. Eso genera problemas muy graves de legitimidad de los representantes electos, porque un representante que fue electo por un tercio de la ciudadanía, si recibe, no sé, la mitad de los votos de ese tercio, está asumiendo funciones de representación cuando hay mucha más gente que no votó por esa persona, por ese alcalde, por ese diputado, por ese senador, o por esa alcaldesa, por esa diputada o esa senadora. Es mucha más la gente que no votó que la que sí votó. Y por lo tanto, eso genera un problema grave de la legitimidad de la decisión política. Para que una decisión política tenga legitimidad democrática, debe estar involucrado quien se va a ver afectado por esa decisión en la toma de decisiones. En eso consiste la ciudadanía, en participar de las decisiones políticas que nos afectan a todos. Y hoy en día, parte de la crisis de la representación política tiene que ver con que la ciudadanía no se siente reflejada en los órganos de representación política. No se siente reflejada en órganos que son predominantemente masculinos, donde no participan los pueblos indígenas, donde todas las personas que están son en su gran mayoría de un mismo sector socioeconómico, de una misma clase social. Tienen apellidos parecidos, se conocen entre ellos, fueron a los mismos colegios. Eso produce una gran deslegitimación de la capacidad de representar que tienen esas élites a la ciudadanía en su conjunto. Bueno, bajando un poco esto que nos está contando la Claudia de esta crisis de legitimidad a nuestra región, ¿no? En la última elección presidencial, el 56% de la población de nuestra región de Los Lagos no votó. O sea, la gente que está elegida fue elegida por menos de la mitad de la población con derecho a voto. Entonces eso realmente te hace preguntarte cómo estos representantes, entre muchas comillas, ¿representan a cuánta gente y de qué sectores? Es como si en una sala tuviéramos a 10 personas que pueden votar, pero en realidad solo votan 4. Y ellas deciden cómo se van a articular y organizar las 10. Y de las 4, eligen, por ejemplo, 2. Votan por un candidato y las otras 2 personas votan por otros 2 candidatos distintos. Entonces, el candidato que gana, ganó con 2 votos de 10. Y esto también es O sea, no es interesante. nunca, ni siquiera la mitad de la gente. No. Y es súper interesante también hablar de este tema. ¿Por qué la gente dejó de votar? Y es algo muy importante que podamos discutirlo en nuestras familias, conversarlo con nuestros vecinos, porque dejamos de ir a votar porque sentimos masivamente que este sistema no estaba funcionando a través de las votaciones. Porque si Claudia nos dice que en los años 80 y 90 el 80% de la población chilena votaba, Votaba. quiere decir que nosotros sentíamos que a través de las votaciones nuestras opiniones, nuestros puntos de vista eran aceptados, escuchados. y que se iban a traducir en medidas concretas, en leyes, en lo que sea, ¿no? En cambios en los presupuestos, etcétera. Y si esto fue decayendo de ese más de 80% al menos de 50% que vota, es porque una y otra vez fuimos a votar. No es porque seamos flojos, ¿eh? No, fuimos a votar, pero nuestra opinión no fue considerada en nada. No fue escuchada, no fue integrada a ninguna política, a ningún cambio de presupuesto, a ningún cambio de enfoque, a nada. Por lo tanto, empezamos a dejar de ir a votar porque no nos sentíamos escuchados y escuchadas. Y la Claudia hace énfasis en cómo se puede resumir en palabras simples nuestro sistema político actual. Es un sistema político que en su mayoría es representado por hombres, en donde no participan activamente ninguna de las voces de los pueblos originarios, y es el mismo sector político de la misma clase social la que lidera, ¿no? O sea, nosotros escuchábamos Bachelet vacacionando con Piñera en Caburga. Claro. Todos de los mismos colegios. Claro, porque uno dice, a ver, si estamos todos, más del 80% de la población votando y no nos escuchan, ¿por qué no nos escuchan? Porque son todos amigos entre ellos y no son como nosotros. No entienden lo que les estamos diciendo. No viven las necesidades que nosotros vivimos todos los días, de no llegar a fin de mes, de no poder pagar los requerimientos básicos de poder vivir. O sea, estamos hablando de políticos que están convencidos de que la mayoría de la gente en Chile tiene dos casas. Uh-huh. Y que ministros en plena crisis de la pandemia, diciendo que no sabía los niveles de hacinamiento en el cual en algunas poblaciones de este país vivimos. El ministro de Salud no tenía idea de la gente que vive en Chile, ni de las condiciones en que se vive. O sea, estamos hablando de una burbuja, y es muy triste imaginar una colonia, un Chile colonial, donde había una pequeña burguesía que se vestía con unos vestidos muy divertidos, además pueden mirar fotos, una pequeña burguesía de descendientes de españoles nacidos en Chile, que tenían el control de la mayoría de las haciendas del país y que desde esa burbuja tomaban decisiones que afectaban a todos en el país, sin ninguna conciencia de la vida de los que eran casi esclavos, indios o negros, indígenas o negros y negras, y hoy en día en realidad es como lo mismo. Y eso es tremendo lo que dice la Sabi, porque ella nos lleva a la historia de este país, donde en esos momentos no había esto que llamamos hoy democracia, y el más del 90% de la población de Chile no votaba, es decir, era la clase de la alta oligarquía chilena la que dominaba y tomaba las decisiones más importantes de un territorio donde había muchas otras voces, ¿no? Pero eso se cambió, se supone. En la historia de los colegios nos enseñan que pasamos por una independencia, que se creó un Estado y que entramos al sistema electoral. Ojo, eso sí, con las chiquillas que nos están escuchando, porque nosotras recién pudimos votar 150 años después de que el Estado chileno nace. Pero independientemente de eso, se decía que podíamos ir a votar y tomar decisiones. Y hemos llegado en 2019 de millones de personas en la calle diciendo, oye, no votamos, no porque no podamos, sino porque no sirve de nada votar. Esa es la sensación que hay. Y lo interesante también de lo que nos dice la Claudia es también recordar que el acuerdo por la paz, este acuerdo que se firmó a puertas cerradas con una clase política que es la que no nos ha estado escuchando, es un acuerdo que tiene prácticamente las mismas características. No había equidad de género, es decir, se votó por un acuerdo donde las voces de las mujeres no estaban garantizadas. Tampoco había escaños, es decir, espacios para las voces de los pueblos originarios. ¿Escuchemos un audio sobre eso? Durante las primeras décadas de la democracia, tras la recuperación democrática, el 85% de las personas que tomaron las decisiones que nos afectan a todos eran hombres. Eso produce un problema de legitimidad. Lo que no significa que cualquier mujer represente a cualquier mujer. Hay una forma de hay una dimensión de la representación política que tiene que ver con representar ideas, con representar valores, con representar principios en la esfera pública. A mí me representa más en el Congreso una persona que piensa políticamente más parecido a mí. Pero al mismo tiempo es un agravio a mi condición, por ejemplo, de mujer, el que no haya mujeres en los órganos de representación. Aunque sean mujeres de otro signo político, aunque sean mujeres que tienen otras ideas, incluso respecto de temas considerados de género. Porque hay mujeres pro-aborto y mujeres anti-aborto. Hay mujeres de derecha y hay mujeres de izquierda. Por lo tanto, un sistema de representación que combine la dimensión sustantiva, ideológica de la representación con la dimensión descriptiva, es decir, con un órgano que se parezca a la ciudadanía, es un órgano que va a tener mucha mayor legitimidad y representación. Y por eso es importante que la Constitución la haga un órgano que tenga tanto representación descriptiva, es decir, que se parezca más a la ciudadanía, como representación sustantiva, es decir, que represente todas las ideas políticas. A mí me encantó esta definición, porque también es una discusión que se da mucho sobre el tema de la representación, de los escaños o de las cuotas de mujeres o de las cuotas de pueblos originarios, ¿no? Esta diferenciación entre sustantivo y descriptivo, la representación sustantiva que tiene que ver con lo que uno, cómo la gente piensa, sea hombre, sea mujer, sea de pueblos originarios o no, es normalmente representado por los partidos políticos, ¿no? Pero también está la representación descriptiva. Y es súper interesante porque pueden haber, de hecho hoy en día en el Congreso hay representantes de diversos partidos políticos, o sea, hay una representación supuestamente sustantiva, que no estemos conformes con esa representación sustantiva es otro punto. Pero lo que ciertamente no hay es una representación descriptiva. O sea, si uno toma una foto de la gente que está en el Congreso, no tiene nada que ver con la gente que vive en el país. Y nada que ver con nosotros acá en Chiloé, si uno piensa. O sea, sinceramente, nosotros vivimos en un país muy rico y muy diverso. Lo que sucede al norte no es lo que sucede al sur. Y tenemos un Congreso que no es representativo de esa diversidad. No. Y que eso realmente genera muchas contradicciones a la hora, porque, a ver, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Es también lo que ese pensamiento se desarrolla en el diario vivir, ¿no? Eso depende de dónde nacemos, de cuál es nuestro medio ambiente, no solamente natural, sino cultural, y eso tampoco siento que sea tan representado. Pero igual es entretenido de que ella nos diga, ojo, que haya escaños para mujeres no significa que esas mujeres van a estar de acuerdo. Claro, o sea, yo me quedé pensando y mi opinión es que sería maravilloso que por cada representación sustantiva, o sea, por cada forma de pensar, independiente que esté representado por partidos políticos, ojalá no, a mí me encantaría que no existieran los partidos políticos y nos representáramos ideológicamente de otras formas, hubiese un hombre y una mujer, por ejemplo. Un hombre, una mujer, bueno, y después están las complejidades de otros grupos, y ya se vuelve una cosa que quizás es inabordable. Pero me sentiría mucho más representada por una mujer que piense más o menos como yo que por un hombre que piense como yo y una mujer que no piensa como yo. Bueno, lo entretenido es que hoy día, chiquillas, o sea, esto me encantó de la Claudia que diga, es un agravio que hasta el 2015 el 80% del Congreso estuviera compuesto por el 85% del Congreso estuviera compuesto por hombres. Eso ya es un agravio, es decir, tremendo. Es una falta, es un insulto. Y eso es algo que no podemos seguir aceptando ni aquí ni en la Quebra del Ají. Oye, me han salido varios de varios dichos. Pero justamente para decir la importancia que hoy tiene de que mujeres alcen la palabra y que demuestren sus realidades, porque aparte, chiquilla, hay tanto que decir, el hecho de que nosotras hayamos trabajado durante siglos y que nunca se nos haya pagado un trabajo tan indispensable para la sociedad como el trabajo doméstico, es algo que puede introducirse en el debate sobre la constituyente y no lo va a introducir un hombre, porque hemos sido nosotras las mujeres las que hemos visto esa inequidad o esa desigualdad, ¿no? Las que lo vivimos y que en la mente y en la experiencia de los hombres en general es muy difícil de darse cuenta de eso, porque no lo han vivido, no lo conocen. Y es súper distinta, por lo mismo, es súper distinta la forma de pensar las cosas, de abordar los problemas, de darle prioridad a los temas. Por ejemplo, yo creo que a muchas de nosotras nos ha pasado acá en Chiloé, donde se realizan muchas actividades comunitarias. A mí me encantan los bingos y los echo mucho de menos este invierno. Los bingos bailables me parecen maravillosos. De hecho, alguna vez me he ganado algún premio bien, bien interesante. Por ejemplo, cuando uno participa en la organización de un bingo y uno es parte se voluntaria para hacer un trabajo durante el evento, las mujeres, yo estoy segura de que todas me van a entender cuando les comento que cuando uno está en reuniones de hombres y mujeres previo al evento, se hablan de ciertas cosas y se ponen ciertos temas en prioridad, y luego cuando se forman grupos, que en general son hombres haciendo una cosa y mujeres haciendo otras cosas, y cuando uno está en esos espacios de mujeres, se habla de otras cosas, se priorizan otros temas, se le da importancia de forma diferente a las cosas, y nos organizamos automáticamente, como que uno siente que las cosas fluyen, uno sabe qué es lo que va a hacer, cómo va a ser, cómo nos vamos a organizar aquí, cómo nos vamos a organizar allá, y las cosas fluyen con un cierto relajo, porque entre nosotras nos entendemos. Y eso tiene que ver con que esa fluidez sucede entre nosotras, que conocemos y que compartimos ciertas cosas que no compartimos con los hombres, y que por ciertos códigos no nos sentimos con la confianza de compartirlas cuando ellos están presentes, porque creemos que ellos no lo van a entender. Eso es lo mismo, cierto, que pasa en el Congreso, y es lo mismo que puede pasar en una asamblea o en una convención constituyente, es lo mismo que pasa en los espacios de decisiones, en las empresas, en las municipalidades, en las juntas de vecinos. Entonces es importante que nosotras estemos presentes y que nos sintamos con la confianza de poner los temas que nos parecen importantes, que creemos que a los hombres no les parecen importantes, pero tenemos que hacerles entender lo importantes que son. Porque si nosotras no los abordamos, ellos no lo van a hacer. Y somos el 50% de la población, por lo cual nuestra voz es muy legítima. Y una buena noticia... Y son temas importantes para todos, no solamente para nosotras. Sí, porque aparte nosotras hablamos de la educación de los niños, hablamos de quiénes cuidan a los adultos. Eso. O sea, realmente nuestra voz es bien transversal a las necesidades de la sociedad, y las voces de los hombres no lo son. Nosotras somos las cuidadoras y tenemos la visión de cuidadoras de todos los demás, hombres, mujeres, adultos, adultos mayores, niñas, adolescentes, y en ese sentido tenemos una perspectiva muy amplia del cuidado. Y muy clara de la educación, de la salud. Realmente las mujeres tenemos mucho que aportar, y esta es la buena noticia. Estuve leyendo que hubo una encuesta en mayo, yo sé que todavía no estábamos tan apaleados por el tema de la pandemia, pero en la región de Los Lagos se dice que el 69% de las mujeres va a ir a votar el 25 de octubre. Eso es muy grande. Y es muy necesario. Y ojalá que sea el 100. Ojalá que sea el 100%, por lo menos el 80. Tenemos que estar ahí todos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, adultos mayores, todos quienes podamos ir a votar, por favor, tenemos que estar ahí para poner nuestra voz y nuestro voto. En particular, mujeres, vamos a seguir hablando sobre estos temas cada 15 días en Chalupa al Agua, y en general, hombres y todes, sigamos pensando este proceso que no se acaba el 25 de octubre. Esto solo comienza. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.